Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor estamos con Flavia Masencio, coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y María Rashid, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tras haber firmado el convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Federación LGBT, quería que nos cuenten un poco sus sensaciones y cómo ha sido el trabajo ya o la experiencia de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires en el tema para Flavia y para María. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, en realidad este convenio para nosotros es importantísimo porque se trata de alguna manera federalizar esta experiencia de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien veníamos pensando desde antes, tanto la Defensoría del Pueblo de la Nación como la Federación firmar un convenio en conjunto, se dio primero la de la ciudad. Pero lo que nos pasaba es que en realidad los reclamos que llegaban tanto a la Federación Argentina LGBT como a la Defensoría de la Ciudad son reclamos de todas las provincias, de muchísimas ciudades del país, que queríamos canalizar con un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿no? Para nosotros este es un instrumento para hacer cumplir las leyes que hemos conseguido en estos últimos años, ¿no? Las reivindicaciones históricas de nuestros movimientos, nuestras organizaciones, hoy son legislación de nuestro país, pero necesitamos que esa legislación se cumpla, y para que la legislación se cumpla está el Defensor del Pueblo de la Nación, ¿no? Para que se cumpla en cada uno de los rincones de nuestro país. Así que bueno, hablamos de esto con el Defensor, por supuesto ellos también se contactaron con nosotros para poder federalizar esta experiencia, y bueno, hoy pudimos firmarla y generar este espacio de Defensoría LGBT para todo el país. Flavia, contanos sí. Un poco cómo fue la experiencia de este tipo. ¿Cuánto hace que están funcionando ustedes como Defensoría? La Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires se creó en noviembre y se inauguró formalmente el 5 de diciembre del año pasado, del 2014. Son poquitos meses de gestión, de experiencia, pero lo que se ha dado es una continuidad de lo que veníamos haciendo como federación desde el espacio jurídico, por ahí dando un poco más de apoyo y asesoramiento en los reclamos cotidianos que tiene la población LGBT en general. Y como decía María, es verdad, más allá de que la Defensoría está en la ciudad, te llaman de todos lados y te llaman de todos los puntos del país y de cada ciudad. Entonces, nuestro trabajo cotidiano era atender todos los reclamos del país en esa materia. Sí, es verdad que también me quedé con algo de lo que hablaba el Defensor hoy, que decía que por ahí no tenemos conocimiento, la gente y la población o los funcionarios no tienen conocimiento de la legislación vigente en materia específica de los grupos vulnerados. Y es un reclamo cotidiano que llega todos los días, porque la verdad que a veces nos llaman para preguntarme, ¿derecho a qué tengo? Claro. Y nada, la verdad que hoy es un hito lograr esta cooperación y este convenio y trabajar juntos, porque nuestro espíritu también siempre como federación fue sacar tener por qué tener todo en Buenos Aires. Siempre fue nuestro espíritu muy federal, nuestras organizaciones son muy respetadas y estamos todo el tiempo teniendo participación y participación política en todas las decisiones que tienen que llevar adelante nuestra organización como federación. Entonces yo siento que coincidimos hoy en estos dos objetivos: dar conocimiento, dar información, defender los derechos y sobre todo federalizarlos, porque la verdad que les tiene que llegar a toda la población, tiene que llegar a todo el país. Le agradecemos mucho entonces, Flavia Masencio, María Rashid, por haber estado en La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos en estudios de La Gente y su Defensor. Vamos a conversar con Leandro García Silva, el doctor Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y con Virginia De Francesco, también del área de medio ambiente. Y hoy vamos a tratar un tema que en la Defensoría se ha venido trabajando ya desde hace años, que es el enterramiento de basura en la localidad de Bower, en Córdoba. Una noticia dice que la justicia ordena se tramite acción de amparo ambiental contra Municipalidad de Córdoba y Gobierno Provincial para que cese el daño ambiental que provoca el enterramiento de basura de Bower, cerrado en el 2010, el año 2010.